Pero a la casa de Dios, ah, es diferente. ¿Por qué? Porque no vemos aquí al Señor parado. Aquí está. Ahí estaba en ese lugar. Y dice el versículo 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo tempestad tan grande en la mar que el barco estuvo a punto de romperse. Porque el hombre que iba desobedeciendo de Dios fue y se metió a la barca. Y eso es exactamente lo que sucede cuando uno anda huyendo de Dios y va a correr y se va a ir a meter a un lugar, ahí va a haber desastre. Te puedo contar testimonios de la gente que me habla y me dice, ay, hermana, no sabe lo que me ha pasado desde que no quise obedecer al Señor. Yeah. Ustedes también lo saben, porque hemos vivido ahí también. Pues este hombre igual va y se mete a una barca creyendo que puede huir de Dios. ¿Quién puede huir de Dios, hermanos? Dice que si vamos al infierno, ahí va con nosotros. Salmo 139, a donde quiera que vayamos. A donde quiera que tú vas a pecar, ahí va el Espíritu Santo contigo. Y ahí está mientras que estás pecando. Es cierto. Ahí va. No se quede en la casa. Va contigo. Lo llevas contigo a donde quiera que vas. ¿Qué tal? Versículo 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué causa, de quién nos ha venido esta calamidad. Esta gente que está en ese barco está desesperado porque esa tempestad llega justo al tiempo que este hombre se mete en la barca con ellos. Y le dicen, decláranos, ¿de dónde vienes tú y quién eres? Porque aquí hay un desastre que está pasando entre nosotros y nosotros creemos que tú eres el culpable. Fíjate nomás cómo opera el poder de Dios en la vida de una persona que afecta a todos los que están a su alrededor cuando anda en desobediencia. Díganme si no es cierto, porque hemos vivido con personas que andan en desobediencia de Dios y allí hay pura cosa que no sirve. Entonces le dice versículo 9, y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que estaba, por lo que había declarado. Eran impíos estas gentes y sabían que este hombre había salido de la presencia del Señor y andaba en desobediencia. ¿Tú crees que de veras, esto nos debe de veras hablar, hermanos? Que nosotros creemos que andamos exclusivamente ahí por ahí haciendo nuestras cosas y que la gente que está alrededor de nosotros no se da cuenta. Se dan cuenta que no estás bien, que no andas bien. Y aunque no son cristianos, se dan cuenta. ¿Cómo saben? Dios se los da a saber. Versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Estos son los impíos que están hablándole a Dios. ¿Mm? Porque saben quién es el culpable del desastre. Y le están diciendo, Señor, no dejes que nos pierdamos por este hombre que entró aquí con su pecado y ahora nos está afectando su pecado. Voy a esperar al Señor un momentito, porque me está diciendo algo. Por esta razón, nosotros no debemos de meter mano cuando Dios está corrigiendo a una persona. Cuando una persona está bajo trato de Dios, no debemos meter la mano a tratar de ayudarle a esa persona. Debemos dejar que Dios acabe la obra que está haciendo en esa persona cuando está corrigiéndolo. Y yo sé que no me entienden, se los voy a explicar un poquito mejor. Hay tiempos de Dios cuando Él trata con personas. Y a veces nosotros tenemos lástima. Oh, ay, yo sé que te sientes muy mal y que yo te voy a ayudar. Hay tiempos que Dios no quiere que le demos ayuda a la persona. Porque cuando Dios trata de corregirlo y no ha obedecido y sigue en su pecado, Dios no quiere que lo toquemos, quiere Él hacer la obra en la persona. ¿Tú te acuerdas de una persona que nosotros conocíamos? Que huyó de la presencia del Señor. ¿Te acuerdas? Y que dijimos, no toquemos eso. ¿Y qué pasó? Lo tocamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Nos fue mal. Las personas que lo tocamos. Dios es Dios. Y yo te voy a decir algo. Esto que va a suceder va a ser para que nosotros le demos honra y gloria a Dios y de veras entendamos que Dios es un Dios poderoso y que su presencia es real y que no podemos jugar con su presencia y no podemos andar jugando con los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque Él trata con las personas y no les va bien. Y luego, cuando comienzan a llorar porque están bajo trato de Dios, ¿qué sucede? Vienen para que les ayudemos. Y el Señor dice, no lo toques, déjame acabar lo que estoy haciendo. Así es Dios. Yo te voy a decir algo, hermanos. Cuando venga este juicio de Dios que está tocándonos la puerta, nos vamos a sorprender en lo que Dios va a hacer y cómo se va a manifestar su poder. Lo tengo tan presente y tan fuerte adentro de mí que no tengo palabras para podérselos explicar como ustedes lo puedan entender. Y yo le pido al Señor que les abra el corazón y que empiecen a entender que ya los tiempos de juegos con Dios se han acabado. Ya no podemos vivir una doble vida. Ya hay que darle seriedad a las cosas de Dios. Y hay que despojarnos de toda la soberbia que hemos tenido y pensar que no sirvemos a un Dios viviente que está sordo y que está ciego y que no ve. No es así. No es así, te lo voy a decir. Empezando con esta nación. Esta nación es como la nación de Nínive, se puede decir. En el 9:11, ese juicio fue un juicio de Dios en contra de Estados Unidos. Y Dios quería que la nación se arrepintiera, verdaderamente se arrepintiera. Y que volviera con todo su corazón a Dios, como Dios había empezado esta nación. ¿Qué sucedió? Los primeros días, las iglesias se llenaron. Yo me acuerdo, sucedió durante la semana. En ese tiempo, yo iba a una iglesia allá, en Duncanville, a donde fui por 8 años. Y esa noche, era como un miércoles, estaba lleno de gente. Durante la semana, iban como 5 o 6 personas ahí. Estaba lleno. ¿Qué dije hace ratito? Arrepentimiento con remordimiento. Eso fue lo que pasó con Estados Unidos. ¿Qué sucedió? ¿Sabe lo que sucedió días después del 9-11? Bajó la bolsa de valores. Bajó 686 puntos. Bajó hasta abajo, casi. Era otro aviso de Dios que despertara la iglesia y que despertara el pueblo de Dios. Que despertáramos todos. Estábamos conmovidos por lo que veíamos en la televisión, pero nadie cambió. Se fue empeorando la cosa. Se fue empeorando. Ya para el 2011, ya estamos pasando leyes que dos hombres se pueden casar, dos mujeres se pueden casar. Ah, los abortos, no era suficiente que podía haber abortos. Ah, no, no, ahora los abortos iban a ser a los 9 meses de embarazo. Eso lo firmó este presidente. 9 meses, ya para dar a luz la mujer. Que decidiste que no quieres ese bebé, está bien. Tú nomás ven. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a degollar. Porque si nace vivo, es lo que hacen. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar que un bebé como tu niño, Andrew? ¿Cómo crees que se siente Dios? No, dice la gente, Dios es un Dios de amor. Él no es un Dios de juicios, ¿o no? Dice que no todo el tiempo va a contender con el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que se cansa de tener misericordia, se cansa. Ahorita, hermanos, yo te voy a decir algo, estamos por un hilito es lo que nos está guardando. Ese profeta Efraín dijo dentro de 7 meses viene el juicio. Dentro de 7 meses. No dijo en 7 meses, dijo dentro de 7 meses. Tienes que tomar cada palabra y escucharla bien. Porque si no la escuchas, no la aplicas y no te conmueve. Dices, ah, 7 meses. ¿Sabrá Dios si va a suceder o no? Yo te voy a decir algo. Ya por muchos lados se está dando el mismo mensaje. Por muchos lados. Y ahora se está hablando más de la economía. ¿Por qué? Al mismo tiempo que vino el juicio de Dios al 9-11, fue cuando se fue para abajo la bolsa de valores. Y al mismo tiempo, Dios desató a los justos bendición económica, cancelando las deudas. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo decreté eso? Que el Señor iba a revocar las deudas. ¿Te acuerdas que dije? Bueno, te voy a decir que cada 7 años el Señor tiene escrito en su palabra, puedes ir a Deuteronomio 15, versículo 1 al 2. Léemelo, por favor, Jorge, pero quiero que lo leas hasta el versículo 10. Deuteronomio, ¿me dijo? Ajá, 15. 15. ¿De qué versículo? 1, comenzando con el 1, hasta el 10. Hasta el 12. Al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo: el séptimo año, el año de remisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto te será pecado. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca te faltarán pobres en tu tierra, porque eso te ordeno, diciendo: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad. Qué casualidad que al tiempo que Dios manda un juicio, está bendiciendo a los justos. Es de veras muy interesante, porque hay un calendario hebreo, y cuando se celebra la cancelación de las deudas, sucede en el calendario que se llama, y tal vez a lo mejor no voy a decir la palabra correcta, pero la palabra es Shameté. Ese es el calendario que ocurre cada 7 años cuando estas deudas son canceladas. Yo te voy a estar explicando esto más adelante. Nomás ahorita te quiero dar como una introducción para decirte que caminar en santidad y caminar en el lugar que Dios está ordenando para nosotros trae recompensa. Y cuando Dios viene a juzgar el impío, Él viene a recompensar a los justos. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Y se muestra, porque mira, cada 7 años ha habido un juicio de Dios. El 2008 fue cuando hubo todos esos huracanes allá hacia Nueva York, que trajeron mucha destrucción y pérdida de propiedades y todo. Ese mismo año, son 7 años después del 9-11. El 9-11 ocurrió 2001. 7 años después, otro juicio viene a Estados Unidos, en la área este del país, que hubo 2 huracanes fuertes, si ustedes se acuerdan. El último pegó a New Jersey y hizo bastante destrucción. ¿Cuándo sucedió eso? Enseguida, la bolsa de valores bajó a 777 puntos y se soltó otra vez las deudas. Dios revocó las deudas a ese mismo tiempo, porque eran 7 años de la revocación anterior. ¿Me doy a entender? Porque cada 7 años sucede. Ahora tú calcula la matemática. ¿Cuándo se va a llegar esto otra vez? 2015. Septiembre 13. es el día en el calendario, Shemitá, tal vez lo estoy diciendo mal, cuando las deudas son canceladas y va a bajar la bolsa de valores otra vez. Juicio de Dios. Pero estamos hablando de Nínive. Vamos a volver allí. Versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor. ¿Por qué crees que le tuvieron miedo a Dios? Sentían el juicio de Dios sobre ellos. Ellos también estaban siendo afectados por el juicio de Dios que era contra Jonás. ¿Y qué te dice eso? Te dice que Dios puede estar trayendo juicio a una persona. Y tú estás cerca de esa persona, tú vas a sentir el juicio de esa persona. Entonces dice, que ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí representa a Cristo, porque Cristo fue a la profundidad de la tierra después de que murió en la cruz, ¿verdad? Y luego a los 3 días resucitó. Entonces tiene un significado. Vamos al capítulo 2, empezando con el primer versículo. Tú te puedes imaginar este hombre Jonás. Aquí anda el Señor persiguiéndolo. No lo deja. Ya lo metió al pez. Ahí, en esa oscuridad, ahí está el hombre. Tú te puedes imaginar bailando, brincando, ya como se movía el pez, él se tenía que mover junto con él, quiéralo o no lo quiera. ¿Eh? Una ballena es algo, un pescado grandísimo. Y yo no me puedo imaginar cómo se siente adentro. Y hay una persona así, chiquita, y todo ese movimiento de esa ballena. ¿Eh? Nos podemos reír, ¿verdad? Pero yo te aseguro que no era tan... Para él no era divertido. Yo no creo que estaba muy placentera la situación. La cosa es, entonces, dice, oró Jonás al Señor. Su Dios desde el vientre del pez. Y le dijo, en mi angustia, clamé al Señor. Sí, ¿cómo que no clamamos en la angustia? ¿Eh? ¿A poco? Nadie se queda callado en la angustia. ¿Eh? ¿Seguro? Te voy a decir algo. Muchos van a estar clamándole a Dios en su angustia durante estos tiempos. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos fuertes, que caminemos en santidad para que le podamos ayudar a toda esa persona que no ha respondido al Señor todavía. Nosotros somos los que vamos a ayudarles, hermanos. ¿Por qué nos ensordecemos y nos hacemos de cerviz dura cuando debemos estarnos alineando con el Señor? Dice, y él me respondió desde el seno de Sheol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Dónde estaba? Se sentía que estaba en el infierno. Sheol es el infierno. ¿Por qué estaba en ese lugar? Porque desobedeció a Dios. Porque no quiso hacer la voluntad de Dios. No quiso hacerla. Versículo 3. Dice, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares y corriente, y la corriente me envolvió. Todas tus encrepadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Tú te puedes imaginar, I mean, está luchando ahí en todas esas cosas que están en la mar. Todas esas raíces y toda esa cosa. Dime si no vas a tener angustia. Yo te voy a decir algo. Cuando salemos de la presencia de Dios, así es como estamos. Pero como no nos vemos, no sintemos muchas veces porque nos hemos ensordecido. Pero ahí estamos enredados en toda esa mugre. Todo ese lugar donde el Señor no nos quiere. Y aún en ese lugar, Dios lo escuchó. Dios nos escucha. Porque ¿sabes qué? Nos tiene misericordia. Entonces comienza a comprometerse con el Señor y le dice que va a hacer sacrificio con una voz de agradecimiento y va a pagar los votos que le debe a Dios. Y espera recibir la salvación del Señor. Y dice que el Señor le habló a la pez y el pez lo vomitó, lo echó fuera. Por la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Y vino palabra del Señor segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, proclamaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será erasada. El número 40 quiere decir juicios de Dios. No es casualidad que eran 40 días. Estaba diciendo, dentro de 40 días viene un juicio de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos oyendo en esta hora? No se nos dice 40 días. No se nos está dando fecha exacta, pero se nos está diciendo, vienen juicios de Dios. ¿Hay un Jonás hablando? Hay varios que hablan. El Espíritu Santo está usando a diferentes personas para que hablen. Pero ¿sabes qué? Como decía Lucas, la gente quiere ver una señal. La gente no quiere creer. Aún aquí entre nosotros. Yo voy a decir, la mitad de ustedes ni creen. La mitad de ustedes están viviendo la vida igual. No han hecho ningunos cambios. Aunque se ha estado inculcando y hablando y exhortando y diciendo, ya no podemos servir a Dios a nuestra manera. Ya no lo va a permitir Dios. El precio que Cristo pagó fue el precio de su sangre. El Señor ha depositado en nosotros tanto, hermanos. Nos ha dado tanto el Señor. ¿Sabes lo que dijo Estados Unidos cuando se cayeron esas torres? Que era el tiempo que se arrepintiera Estados Unidos. ¿Sabes lo que dijeron los gobernantes? Vamos a edificar más grande. Y no vamos a usar cemento, vamos a usar otro tipo de piedra que se llama granite. Son piedras bien fuertes, ¿verdad? Como de mármol, ¿no? No dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros, hemos pecado en contra de ti y sabemos, Señor, que eso fue un castigo. No, dijeron, les vamos a enseñar a los terroristas que así como lo tumbaron, vamos a edificar más grande. Eso no fue arrepentimiento en los ojos de Dios. ¿Y qué sucedió? 7 años después, ahí viene el juicio para toda esa área. Nueva York fue la ciudad donde cayeron las torres. ¿Y dónde vino ese juicio? Del 2008 fue a Nueva York. New Jersey está ahí pegadito. Y ahora aquí estamos, 2014, y el Señor está diciendo, otra vez, voy a juzgar por la falta de arrepentimiento. Mira lo que pasó, versículo 5. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y sus grandes diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Esa fue la respuesta del rey cuando oyó las palabras de Dios. ¿Por qué era tan importante que Jonás fuera a Nínive? Dios no quería destruir a Nínive. Dios no quiere destruir Estados Unidos. Dios no quiere, te lo digo, no quiere. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque no nos hemos arrepentido. Si estuviéramos arrepentidos, llegáramos temprano al templo de Dios. No vienes más que una vez por semana a veces. ¿Qué te cuesta llegar a tiempo? Mostrarle al Señor, tu respeto y honrarlo, porque de Él viene todo, tu salud, tu trabajo, todo viene de Él. Somos deudores, hermanos. Dios no quiere juzgarnos. Somos desobedientes, no queremos servir a Dios a su manera. Cada quien tiene su propia agenda y se la tiramos a Dios y le decimos: Señor, bendícelo. ¿Es cierto o no? Hago las cosas cuando a mí me da la gana. A la hora yo me levanto que yo quiera. Ok, está bien. Está bien. Sigamos así. Sigamos en nuestra incredulidad, porque el justo por su fe vivirá, y al justo Dios va a proteger de los juicios de Dios. ¿Y sabes parte de las cosas que se están profetizando? Que va a abrir Dios la tierra y muchos pastores van a caer. Se los va a comer la tierra por no verles avisado a sus congregaciones de los juicios que venían de Dios. ¿Y sabes qué? No me importa si te enojas por lo que te digo. Yo voy a decir lo que Dios me diga. Y si te ofendo, ni te pido disculpas, porque ¿sabes qué? Cristo no se disculpa cuando está confrontándonos del pecado. Yo te estoy te estoy confrontando tu soberbia y tu desobediencia. No honres a Dios a medias. Dice que el que está tibio lo vomita de su boca. No hagas eso. Comprométete con Dios y dale seriedad a los tiempos que estamos viviendo. El Señor nos quiere guardar, nos quiere cuidar. Él quiere un pueblo santo. Él quiere un pueblo determinado, consagrado. Es lo que Él está buscando. No quiere que vengamos y le demos las obras. Cuando vengan esas cosas, nos vamos a acordar. Ay, Señor, perdóname, debía de haber hecho esto, debía de haber hecho lo otro. Too late. Too late. Que no sea muy tarde. Que no sea muy tarde. Que seamos como Nínive. Yo creo que Dios sabía y conocía el corazón de Nínive y del rey. Por eso le urgía mandar a Jonás ahí. Porque él sabía que se iban a arrepentir. Sabía que ellos iban a arrepentir. Dios sabe y conoce el corazón. Sabe cuando somos agradecidos y cuando no somos. Y trajo a Jonás de otra nación a que fuera a predicarles. Pero ya tenía esos corazones preparados. Hay gente que te están esperando a ti, que tú vayas y les prediques y tú estás callado, no quieres decir nada. Andas en tu propio mundo, creyendo que vas a lograr más dinero y más dinero. ¿Y sabes qué? Cuando caiga la bolsa del dinero, tus dólares no van a servir para nada, te lo digo desde ahorita. Porque es cierto. No va a valer el dólar. ¿Tienes $1,000 en el banco? Haz algo con ello, porque no van a valer mil. Es verdad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No te estoy hablando tonterías, te estoy hablando palabra de Dios. De eso se tratan los juicios de Dios. ¿Por qué nos tiene que dar en la bolsa? Te lo pregunto. ¿Por qué nos tiene que dar en la bolsa? A ver, Miguel, contéstame. Es el afán del hombre siempre, el dinero. Es la raíz de todo mal, dice la Escritura. ¿Por qué tiene que devaluar el dólar el Señor? Hermano, ya todo está en movimiento. Rusia está unido con los árabes, con China, en contra del dólar. Yo sé que ustedes no están leyendo estas cosas, pero yo sí las estoy buscando. ¿Sabes por qué? Para avisarles a ustedes, para que no nos pesque de sorpresa. Y digamos, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No va a ser porque no se te dijo. No va a valer el dólar. ¿Qué vamos a hacer cuando no valga el dólar? ¿Qué iremos a hacer, hermanos? ¿Tú te puedes imaginar el caos? ¿Que tú vas a ir al banco y no puedes sacar dinero? Porque no vale nada, ya el gobierno lo cogió. El gobierno tiene deudas de $16 trillones. ¿Tú sabes qué grande es esa cantidad? ¿A poco cuando tú escribes un cheque y no tienes el dinero? ¿Quién te lo cubre? ¿Eh? ¿Quién te cubre el cheque que escribes cuando no hay dinero en el banco? ¿Quién te lo va a cubrir? Nadie. Te van a poner cargos, ¿right? Y luego, si no lo pagas, te entregan al district attorney y ahí viene y toca tu puerta y te lleva a la cárcel porque escribiste un cheque falso y no había dinero. El gobierno ahorita está escribe y escribe dólares y no hay dinero. ni oro tienen, ni oro hay. ¿Qué tal? Está tan arruinado así este gobierno. ¿Y por qué crees que Dios nos está llevando hasta lo peor, lo más horrible? ¿Por qué nos está llevando hasta allí el Señor? A ver, ustedes contéstenme. ¿Por qué nos tiene que llevar hasta allí? Porque dos juicios antes y nada se hizo. Nada. Ningún cambio de arrepentimiento. Jonás fue a Nínive. Un aviso les dio. Recorrió el país. Y escucharon. Y el rey hizo un decreto. ¿Qué tal? ¿Qué es el decreto que está haciendo nuestro presidente ahorita? ¿Te puedes imaginar qué será? No es que se arrepienta el pueblo. ¿Qué crees tú que está diciendo? Esto no va a pasar. Esto no va a suceder. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Te los voy a decir. Primero es humildad. El segundo es obediencia. El tercero es sujeción a la autoridad. El cuarto es cambiar la manera de pensar. ¿Qué son otros frutos? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paciencia, bondad, fe y paz. Gálatas 5, 22. ¿Qué es otro fruto? El fruto de justicia, que muestra nuestra santidad. ¿Amén? ¿Qué sería nuestra santidad? Ya no estoy caminando en el lugar que caminaba. Ya estoy obedeciendo a Dios y muestro que tengo vestidura diferente. En conclusión, vamos a Hechos 3, 18 al 21. Ahí vamos a terminar este mensaje. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Hechos 3, 18 al 21. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano, para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca del cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Qué nos dice el Señor en Hechos 3? Nos está diciendo que nos arrepientamos, que nos conviertamos de la manera que estamos viviendo presente y que comiencemos a mostrarle al Señor que hemos sido convertidos de vivir en ese pecado. ¿Sabes qué? Dice, para que vengan tiempos de refrigerio. Él quiere traer avivamiento a tu vida, a mi vida. Al momento que el Señor traiga avivamiento a nosotros personalmente, va a traer un avivamiento a mucha gente alrededor de nosotros, porque eso es contaminoso. Es lo que Dios quiere. Si tú no estás convencido de lo que estás oyendo, ¿cómo vas a hablarle a otra gente? No puedes. Tú no puedes dar un mensaje que tú no crees. Tú no puedes dar un aviso si tú no lo has abrazado y de veras ha traído convicción a tu corazón. Todos tenemos familiares que no están sirviendo a Dios. ¿Tú les estás avisando a ellos? Si no lo crees, no les estás avisando sin que tú me digas, yo lo sé. Yo te estoy hablando de que no quede porque tú no les dijiste. Tú dales el mensaje y dice la escritura en Ezequiel, tus manos no tienen sangre porque no les avisaste. Pero si no les avisa, la sangre de tus familiares está en tus manos. Porque tú lo estás escuchando y lo debes de pasar más adelante. Así es. Espíritu Santo, estás aquí. Y sintemos la convicción, Señor, de esta palabra. Sintemos, Señor, la convicción, Señor, de necesitar obedecerte. Sintemos la convicción, Señor, de ya no ser sordos ni ciegos, Señor. Hay espíritus de mentira, hermanos, que andan rondando la tierra, que Dios ha enviado a personas que se han determinado que no quieren servir a Dios a la manera que Dios quiere. Y esos espíritus de mentira los andan inculcando a que sigan en su incredulidad. Y yo te voy a decir algo, eso es algo peligroso cuando Dios manda un espíritu de mentira a tu vida. Está escrito en la Biblia, se lo mandó a Saúl, si ustedes se acuerdan. Porque ya el juicio de Dios venía sobre Saúl por su incredulidad a Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros no hemos vivido en esa época cuando los juicios de Dios vienen así como venía a la gente que estaba en el libro de Hechos. Que Dios hablaba la palabra y a sí mismo juzgaba. Pero estos tiempos van a comenzar a cambiar. Dios va a comenzar a hacer esas cosas. Y nosotros más vale que empecemos a escuchar y empecemos a obedecer. Él nos quiere dar tiempos de refrigerio, quiere darnos y bañarnos con su presencia a tal grado que contaminamos a la persona que está en la tienda, a la persona que a donde llevas a los niños a la escuela, donde quiera que tú vayas, va a salir de ti esa palabra porque no la puedes retener. Tienes que hablar lo que Dios te está diciendo a ti, porque tú quieres que todos se salven. Así debemos estar, hermanos. Eso es el pueblo que Dios está buscando en esta hora. Él no quiere castigar, pero tiene que castigar porque la iglesia no está respondiendo. ¿Por qué crees que la gente no quiere hablar de esto? Ah, porque los juicios no traen ofrendas, ni traen diezmos, ni traen dinero. Todo tiene que ver con dinero al final, como decía el hermano. Pero aquí estamos, Señor, esta mañana. Y nos has hablado y nos hablas claro. Gracias, Señor. Aquí estoy. estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Estoy.